Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, trigésima octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de esta carretera congestionada! Chale, ¿por qué a todos se les ocurre viajar? No sé, cabrón, no sé, pero todo para otro lado. Capitán, no podemos ir. Esto es una nave espacial, sí. Cabrón. O sea, debería haber. Hay que respetar. Rutas preestablecidas. Sí. O sea, no puede. No, pero no se puede. Yo me imaginaba que. Está toda la galaxia así. Me imaginaba que en el mar, sí, y en el aire. Uno hace lo que quiere. Uno hace lo que se le canta el culo. Y los pájaros también respetan. Aparentemente no. Sí. Claro, usted, por y ejemplo. Esos satélites de mierda que están ahí. Si uno es una gaviota, sí, debe seguir la ruta de la gaviota, porque si no puede colisionar, póngale, con un pato que vuela a menor altura. ¿Quién es una gaviota? Se aburre muchísimo. Es muy aburrida la vida de la gaviota. Sí, señoras y señores, presentaremos ahora a toda la gaviota. Es muy de labor la gaviota. Es muy que aparece en poemas, sí. Muy que aparece en postales marinas. No quiero ser gaviota. Y sin embargo, la gaviota no es un bicho agradable, ¿eh? Ah, ¿no? Ustedes no crean, mi experiencia de pirata me dice que la gaviota, cuando aparece, además de anunciar que estamos cerca de la tierra, anuncia que hay mierdas y peces muertos y cosas así, ¿eh? Ah. No se crean, cabrones, no todo es lo que parece y ustedes ya lo saben, por eso están en caso de que el mundo se desintegre. ¡Vamos a comerciales! No, en realidad debemos seguir una ruta. Señoras y señores, vamos a presentar en estos momentos a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Yo soy el capitán Roger Vinilo. Séguese al comando de esta nave. En pleno atolladero. Empecemos. ¿Por qué carajo todos salen en estas épocas? Sí, ¿quiere que el Nico saque la mano para anunciar que vamos a girar o algo así? Ah, eso estaría bien, Nico. Sí, que se le desintegra, dice Sila. Bueno. Tampoco vamos a tanta velocidad, cabrón, qué mamadas. Pues, señoras y señores, presentaremos ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. Sí que sí, posando. Sí, sabemos que la Muda puede hacer algo para que este atolladero se abra, sí, y nosotros pasemos gentil, sí, y galantemente, sí, sí. Pero no si quiere no colaborar. Podríamos reproducir uno de los videos que tenemos, ¿no? Podríamos, ¿eh? Échale play. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. A él le vale madres, porque es lo mismo, sí, estar estacionado en pleno atolladero o ir a viaje a miles de, sí, millas. Sí, ya sabemos que hay muchas cosas para, sí, hacer. Sí, bueno, ya además ya casi que ni levanta la mirada, está concentrado en un punto, y como uno se concentra en un punto abstracto, en la pared, sí, o en los techos, él en el piso, esperando a lo mejor que fluya, vaya a saber qué cosa. Señoras y señores, sin encontrar respuesta con ustedes, el técnico a cargo de este viaje es un Mico. ¡Ja! ¡Grande Mico! ¡De Mico! ¡Chambea, Mico! ¡Chambea y todo estará bien! ¡Chambea, chambelain! Que debemos llegar a destino aunque no sepamos cuál es el mismo. El pasaje suburbano se vuelve lejano y el espiral de concreto te abraza en otra jornada de movimiento constante, peleando mano a mano la batalla que siempre se pierde, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. A ver los chilangos que se van a quedar a las fiestas en Chilangolandia como el Fara del DF mexicano. ¡Ah, hola, Fara! Dice, yo vengo a contarles que en la colonia en la que vivo hay una pequeña iglesia. Sí, como todas, en realidad, no es gran pedo, ¿no? En todas, sí, las colonias hay iglesias, iglesia, sobre todo en México. Dice, pero bueno, el pedo es así, tiene un gran patio donde dan catecismo a los niños. Sí. Obviamente con un padrecito que se encarga de dar el catecismo. Sí. Los niños hacen esta lista infinita de cosas, se van al infierno. Oh. Si hacen esto, al cielo. Y así los niños aprenden el catequesis. ¿Y usted, padre, a dónde va a ir? Y yo voy a ir al cielo, cabrón. Ah. ¿Pero usted no ha hecho esto? Bueno, pero digamos que tengo mis contactos. Un padre joven, como de 26 años, que se ha dedicado a regresar a los fieles a las misas. Pero es muy cabrón al ver los que... Los padres jóvenes de 26 años hacen que vayan las chicas. Claro, sí, generalmente se ponen a la puerta. Las niñas fresas les gusta. Con un cigarrito, eso. Sí. Te espero mañana, padre. Hablaré acerca del pecado original. Y las damas, lógicamente, seducidas por la religión, vuelven al templo. Sin embargo, al entrar más gente, empezó a entrar más dinero a la iglesia. Sí, que sí. Sí, y el cura se corrompió, cabrones. ¿Cómo que se corrompió? Ahora el hijo de puta madre grabó un disco de canciones de trova cristiana solo porque el güey necesita ponerle gasolina a su carro. Hasta chido eso, ¿no? Le pone, compra el CD del padre Víctor, porque... Y abajo tiene una calco que dice, es para ponerle gasolina al carro. Sí. Y ahí está las versiones de, esto es luz de Cristo, yo la de brillar. Esta luz de Cristo, yo la haré brillar. Pero como si todo esto fuera poco, él se compró su carro, lógicamente. Y sí, para ponerle gasolina. No se va a poner gasolina quemada. Y dice, bueno, pues rentando el patio para fiestas, miren ustedes. Ah, tengo una fiesta de 15. Póngale ese. No sé dónde realizarla. Una fiesta de casamiento. El casamiento, el patio de la iglesia. Me lo caso. Una despedida usted, de soltero. Cruza esta puerta y ya estamos en la fiesta. Sí, que sí. Nada de irse lejos a festejar ni mamadas. Una despedida de soltero. Sí. Y bueno, todo tipo de fiestas. Al padre no le vale madres. Sí. ¿Para qué le alquilas el patio de la iglesia? Alquilarlo. Mire, queremos hacer una reconstrucción de la Inquisición y vamos a prender fuego a todos los pecadores del pueblo. Bueno, son 500 varos, sí, ¿no? Sí. Y él alquila ahí. Entonces, bueno, cuestión que no se fijan que en esas fiestas todos se chupan hasta la madre, fuman cigarritos que dan risa, aparte de meterse toda clase de sustancias psicodélicas. ¡Qué poca madre! Y todavía se hacen rave también. Claro, sí, hay DJs importantes han pasado por la iglesia. Dice, bueno, y todavía se atreve a decir que por algo Dios le mandó ahí. Bueno, va a ser lana, dijo. Sí. Mientras se la pasa de desmadre en las fiestas, chupando y cotorreando con las chavitas. Solo quiero que le manden un super chinga a su madre, este padre mamalón, que solo quiere hacerse rico con la fe de los demás, aunque creo que debe de ser un chinga a su madre a todos los padres del mundo, que solo ven la religión como un negocio en beneficio propio. Dice, gracias. Y por cierto, qué buenas fiestas hacen, postdata. Dios, no están chidas. Él asiste porque el Fara es muy religioso. Sí que sí. Y cuando sabe de fiestas, bueno, ahí está. Entonces lo que deberíamos más que mentarle a madre es pedirle unas entradas gratis. Unas pequeñas, unas invitaciones. Sé que sí, unas invitaciones. Oye, para la fiesta. A ver, el padrecito ahí de la colonia esta de los mexicanos, si nos invita. Y no le mentamos la madre. No, claro, cabrón. Si no le mentaremos la madre. Ah, si no, estás en riesgo. Hola, soy Teddy de Panamá. ¡Panamá! ¡Ah, Teddy, tanto tiempo! Sí, desde la cintura de América, aquí estoy, cabrones. En el último mensaje que leyeron, esto fue hace como 3 meses, me preguntaron si me había casado y otras mamás. Sí. Recordamos la primera pregunta, las demás no. Pero bueno, dice, pues no, aún no me caso. Me dedico a trabajar y a estudiar. Ejemplo para la comunidad. Sí que sí. Muy bien. Sí en, sí. En este verano me compro mi carro y me mudo desde la casa de mis padres. Tengo 24 años, cabrones. Y debo tratar de entender al mundo antes de intentar entender a una esposa. Va para largo, entonces, sí, ¿no? Sí, sí. Me imagino. Está muy bien, dice, cabrón. En fin, en próximos reportes les envío impresiones sobre Palomita 43. No, pero quizás llega a comprender el mundo antes que a la esposa. Es muy posible que eso pase. Sí. Ahora, yo lo que quiero saber es quién es Palomita 43. Porque tenemos. Es la versión porno. ¿Hay un ejército de clones? Hay un ejército de clones. Mico, de te llevó una mamada. Mico, ¿sabes que cuando los desintegrados escuchan ese sonido, dicen, el Mico está en el Messenger, pásennos el Messenger del Mico? Y es mentira. No, cabrones. Es el Outlook. Es el Outlook Express y mensajes que llegan y que generalmente son spam. Muchas gracias. El Mauser del DF mexicano. Para Mauser. Menta madres a Felipe Calderón y nos ha enviado su blog que tiene que ver con el juego Halo. Algunos estarán comprendiendo lo que estoy hablando. Oh, Halo, porque tú entras y me y hay unos robots re chingones que se transforman en mamás de como amo el Halo. Bueno, si ustedes son fan de Halo, entren justamente al sitio del Mauser, donde encontrarán cosas de Halo. Y ahora no me lo recuerdo. Bueno, no me anotaste eso, cabrona. Bueno, pero busca el sitio del Mauser. El sitio del Mauser. Imaginamos que si uno pone Halo Mauser, es con H, Halo Mauser, va a aparecer. Sí, el sitio del Mauser, todo. Donde hay miles de links en caso de que el mundo se desintegre. No, aquí lo tengo, www.ul-masterclan.tk. Hay momentos donde es complicado leerlo porque son letritas rojas oscuras sobre fondo negro. Pero la gente que juega este juego está acostumbrado. Es muy oscuro. Sí. Bueno, para los desintegrados que no encuentran lo que buscan en internet, dice alguien por aquí a través del Google, porque la palabra está difícil de pronunciar o escribir alguna mamada así, les recomiendo el ypsilon.com o el metacrawler.com. Atentamente, el viajero sin rumbo. Gracias, viajero. Abajo el sistema inglés, viva el sistema métrico decimal. Punto número uno. Son dos páginas que están completamente en inglés. Ah. Punto número dos. Utilizan los mismos motores de búsqueda de Yahoo, de Google y de Microsoft. Bueno, pero hay otros. Por lo tanto, estamos como fuera del sistema, pero dentro del mismo. Bah, esto es un desmadre, cabrones. ¿Por qué no probás con el nuevo buscador de programación? ¿Y qué carajos es eso? Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Paulo Ramírez de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Paulo. ¿Qué onda, mis estimados tripulantes de la María Tijuana en este ciberespacio electrónico? Hace un buen tiempo que no les escribo y por un buen tiempo no los pude escuchar a diario por cuestiones laborales que después les platicaré. Quisiera pedirles un gran favorzote. Hoy es mi cumpleaños, cumplo 26 años y espero no me falle y me canten un feliz cumpleaños. ¡Saludos! ¿Hoy es su cumpleaños? Sí, yo lo que pasa es que estamos con mucha chamba. Sí, o sea, tiempo te lo cantamos. Sí, te lo cantamos. Lo que pasa es que veníamos muy retrasados por cuestiones de chamba. Sí. Bueno, luego te contamos, Paulo Ramírez. Sí, cabrón. ¿No? Nos encantaría no cantarte feliz cumpleaños. No somos rencorosos ni nada. No, güey, pues ya sabes nada, cómo es esto. Esta época del año y mucha chamba. Mucha chamba, sí. Bueno, luego nos ponemos al tanto contigo. Paulo, un abrazo. Sí, pásala chido. Pásala chido. Adicta de Rawson. Adicta a la gorda fácil. ¡Ahora adicta! Dice, ¿cómo están? Con esto de los productos en base de animalitos me hicieron acordar que cuando yo era niña usaba una crema hecha con esperma de ballena. Con esto me puse a pensar... ¿Con esperma de ballena? ¡Qué asquerosidad! Sí que sé. A mí se me da asquito. Y porque la ballena lo deja. Sí, pero claro. El balleno lo deja por ahí y vienen los mamalones y hacen... Bien, buzos tácticos. Claro, sí. Buzos tácticos con pequeños frasquitos. Sí. Recogen todo eso y dicen, ¿y esto para qué mierda sirve? Y todo lo que no se sabe para qué mierda sirve se lo venden a las mujeres como producto de belleza. Sí que sí. Luego de 10 años dicen, eso no servía para ni madres, ¿verdad? Qué bueno. Pero ya lo has consumido y no importa. Dice, bueno, cuestión que nada, estaba... No le pueden cambiar el nombre a estas cosas. Para mí ponerme baba de caracol, esperma de ballena. Me suena, pero lo que pasa es que vende, cabrón, vende. Me suena muy gore. Sí, realmente. Dice, con esto me puse a pensar que mejor si no las matan las ballenas, porque si no desaparecerán y ya no podrán producir esa cremita para las niñas con alguna dermatitis. Dice, entre otras cosas, también recuerdo el baño de crema de placenta de tortuga. Y digo yo, tienen placenta las tortugas, si no es mamífero, si ponen huevos. Señoras y señores, vamos a marcar este momento porque es el regreso, en caso de que el mundo se desintegre, a la temática de las tortugas. Sé que sí. Todo es cíclico, cabrón. No, pero es muy importante porque se ve que es todo mentira, cabrón. Sí, es todo mentira. Es todo mentira, güey. El negocio de ventas a través de la televisión está en estos momentos en crisis por culpa de la adicta a la colorada fácil que se le ha ocurrido pensar. ¿Cómo puede ser? No está preparado para gente que piense. Adicta. Sí, consume y listo. Luego se averigua, qué sé yo, qué mamada. Además, supongo que alguien tendrá la respuesta y dirá, hay un huevo o cigota donde dentro de la placenta de la Póngale. Y esas y en cosas... algún lado va a aparecer la placenta. Y hasta la tortuga mamífera te va a aparecer si te descuides mucho. Así que adicta a colorada fácil, a no pensar y consumir. El viajero desde Mar del Plata, Argentina. Hola, viajero. Quiero quejarme de la universidad, de la facultad. Hace 4 días que vengo preparando trabajo para la facultad porque los profesores se les antoja darnos trabajos reales y tenemos que hacer todos estos trabajos solos. Hace 4 días que no salgo. ¿Cómo no es fumo? Trabajos reales. Trabajos reales. Porque el viajero le presentaba trabajos imaginarios. Sí. Le decía, bueno, esto es así. Y dice, bueno, ¿dónde está el trabajo? No, bueno, O sea, utilice la imaginación. Claro. Si usted no colabora, claro, yo no puedo hacer nada. Hasta que le exigieron los trabajos deben ser reales. Basta de presentar, señores arquitectos o estudiantes de arquitectura, maquetas imaginarias, sé por favor. Y él dice, bueno, duermo poco, 4 horas al día, no distingo la noche del día, siempre encerrado, y lo peor de todo, tan mal estaba que me perdí los programas desde el jueves. Así que bueno, ya volví a la vida normal, creo. Así que voy a relajarme y escucharlos fumando mi pipa. Saludos, el viajero que está haciendo trabajo real. Sí. Por favor. Hola, aquí Raulinho de Granollers, España. Hola, Raulinho. Hoy se cumplen 28 años de la Constitución Española posfranquista. Sé que sé. Y en estas casi tres décadas, anda, que no hay gente que no se la ha pasado por el forro de los huevos, dice, todos sus artículos, en especial el de los derechos de los ciudadanos. Hay gente que está en el poder para la cual las constituciones nacionales son muy suaves. Sí. Se la pasan por los huevos. Les hace como un cosquilleo. Y porque se quedan sin papel higiénico. Efectivamente, y ahí está la Constitución Nacional, ¿verdad? Dice, bueno, siempre está a mano. Resulta que va un tipo en un bosque, ¿no? Sí. Y entre los matorrales aparece un enano, ¿no? Y era Navidad y el enano apareció con una liebre al lado. Perfecto. Porque deben ser de animalito y Navidad tiene los chistes en esta época. Y entonces el enano le dice, hola, soy un gnomo y te puedo conceder un deseo. Sí, dice el hombre que lo había encontrado, el leñador. Dice, sí, ¿de verdad? Sí, puedo concederte un deseo, pero primero te debes dejar que te dé por culo. Oh, dice, pero qué pinche ñomo. Dice, joder. Dice, pero no puedo pedir el deseo y... No, primero te doy por culo y luego el deseo que tú quieras. Ay, pero tengo un deseo, pero imagina, ¿te puedo pedir así unas cosas? Sí, lo que tú quieras, pero primero te debo dar por culo. Ah, bueno, al final güey acepta, porque sí, dice, bueno, me dan por culo, me la aguanto un poquitico. El gnomo no se lo va a contar a nadie. No se lo va a contar a nadie, porque es un pinche gnomo que lo va a divulgar entre los gnomos del bosque. Sáquese. Nadie se va a enterar y yo tendré mi casa en Jalisco, póngale. Y mis automóviles, y mis viejas, y mis todo eso. Y entonces, bueno, está bien, dice, y entonces el gnomo... y le da por culo. Sí. Y se queda con ganas y le da por culo nuevamente. Está bien. Dos deseos. Le dice, bueno, está bien. Y luego le dice, a ver, ¿cuál es tu deseo? Ah, sí, mi deseo es... Y el gnomo le dice, Espérate, ¿cuántos años tienes tú? Ah, ¿eso es importante? Sí, por el deseo que debes pedir es importante. Bueno, yo tengo 30 años. Y el gnomo le dice, ay, güey, 30 años y todavía crees en los gnomos. Ya estás mayorcito. Y moraleja, hay que ser inocente, pero no gripolla. Claro, güey. Bueno, y ahí estaba. Cuidado con los gnomos. El pendejo siempre del DF mexicano. Hola, pendejo de siempre. Es un chistorete también. Sí. Pero a mí, quiero dejarlo al análisis de los desintegrados y suyo personal. A ver, analicemos. Coloquémoslo en el Santorés. Me causa mucha gracia todo el chistorete menos el remate. O sea, al revés de lo contrario. Es así. Iba King Kong por la ciudad. Iba King Kong por la ciudad y como ya saben es un animal de la selva y no usa ropa, verdaderamente. Sí, aguarde, ¿no? Que estamos apuntando. Entonces, claro, sí, es King Kong por la ciudad desnudo, ¿no? Sí, como sí. Es King Kong. Bueno, entonces pasan unos chavitos y se empiezan a burlar de él. ¡Ah, bolas pequeñas! ¡Ah, King Kong! ¡Ah, esas cosas! Está chido. No, porque está desnudo, ¿no? Sí, y entonces King Kong le da como una vergüenza, ¿no? Le da vergüenza, sí. King Kong. Y a King Kong con vergüenza es gracioso. Imagen también, sí, entonces, sí. Me lo imagino así tapándose la boca y diciendo, estoy avergonzado. Entonces, bueno, va a lo de un sastre y King Kong le dice, hazme unos calzones. Está bien, ¿no? También es otra imagen divertida. Es una imagen, claro. Vamos divertida. Realizando el storyboard. Sí, por favor, el storyboard. King Kong entra al sastre y le dice, hazme unos calzones. Entonces le hace unos calzones de tela, ¿no? Y entonces King Kong vuelve al otro día con el resto de los calzones en la mano. Oh. Dice, King Kong, no, espérese, es King Kong Pum. Y calzón deshacerse, ¿no? King Kong, claro, como que se le tronó un pedo y se le deshicieron los calzones. Bueno, le hace otros calzones un poco de una tela más fuerte. Sí. Es, bueno, vuelve al otro día con los calzones hechos trizas y dice, King Kong, ¡pum! Y calzones deshacerse. Y entonces, bueno, vuelve al otro. Y el sastre ya cansado le hace unos calzones de lata. Está bien. No, así de hierro, forjado. Imposible, nada, ¿no? Y entonces vuelve... Cinturón de castidad. Claro, okay, una cosa así. Entonces póngale. Vuelve al otro día King Kong y le dice King Kong pum y pelotas pum. Ah, le volaron las pelotas. Le volaron las pelotas porque como que el pedo no pudo salir por ninguna, no se le destrozó el calzón y entonces se le colgaron las pelotas a King Kong y el calzón lo pobre tenía King puesto. Kong. sí, realmente es bastante triste. Sí. ¡Ey! ¿Cómo están, tripulantes de la Marina de Tijuana? Se escribe el rol. Mal, con lo que le pasó a King Kong, mal. ¿Cómo vamos a estar? Claro. Con como un eunuco. Tú no te enteraste de lo que le pasó a King Kong. Rolas, llegas en mal momento. Bueno, y llega Rolas de Mexicali. Hola, Rolas. Dice, tengo un plan de negocios. A ver, hace un año en el programa 975 ofrecí enviarles un cheque de $10,000 para que cantaran el Happy Birthday a mi amiga Anel. Espero que el dinero haya llegado sano y salvo a sus manos. No llegó. Somos un tanto desmadrosos con el dinero. En realidad, después que haya llegado lo hayamos gastado. Pero no llegó. No llegó. Básicamente no llegó. Dice, siempre hay que decir que no llegó, ¿no? Sí, cabrón, sí. Dice, bueno, el dinero fue enviado y hay en billetes de baja denominación en una cuenta de las Islas Caimán, como habíamos quedado. No he recibido queja de ustedes, así que doy por cerrado ese trato. Pero ahora, ha pasado un año y de nuevo necesito sus servicios. Pagaré $15,000 en este caso. Necesito que el mico cante para ella y si se puede, que le baile, porque ya cumple 18 años. Pero si no llegó la gana, No, no, y 15... El sistema de negocios ahora en la María Tijuana ha cambiado. Ahora es primero llega la lana y después hacemos la mamada. Dice, bueno, se despide el... Porque hicimos muchas mamadas gratis, ¿verdad? Sí. Se despide el Rola cerrando su portafolio y embolsando la sonrisa de un hombre de negocios que cerró un buen trato. Está muy mamón el mensaje, pero pues de perdidamente me la madre y felicita a mi amiga, ¿no? Bueno, hay que felicitar a la amiga. Sí que sí. Anel. Mico. Anel, que cumple 18 años, que el Rola es de Mexicali. Pero Mico, el Rola. No, pero tiene razón, ¿no? Primero la lana. Sí, primero la lana y luego la mamada. Nuestra empresa les desea a todos sus empleados unas muy felices fiestas y aprovecha para recordarles que aquello que usted ya sabe y que no debería saber fue un accidente. No lo comente con nadie o será desmentido y confinado a la planta de Chernobyl. Gracias. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Señoras y señores, con ustedes llega el marín Kevin Galdama. ¡Ah! ¿Cómo estás, señor marín? ¿Qué tal? Estoy pintando aquí unos avioncitos. Dice Kevin Galdama, de Hartford, Connecticut, salvadoreño, los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora Pensacola y ya le perdimos el rumbo. Kevin Galdames. Dice, ¿quién carajos es de Winston Salem? Elmer es de Winston Salem. Dice, yo lo quiero saber porque yo conozco una boliviana de ahí. No, Elmer es machín y es salvadoreño. Dice, y mi tía vive como a 10 minutos de ahí. ¡Chinga su madre! ¿De dónde sale esta gente? El día que regreso a escuchar el programa, aparece alguien de Winston-Salem, de North Carolina. Vine y sale y mando un correo. Quiero contactarme con esa persona porque no conozco mucha gente ahí en Winston. A ver qué ondas. Yo soy... Pero de cabrón, si son todos salvadoreños en Winston-Salem. Efectivamente. Sí. Es más, Winston-Salem va a pasar a ser de parte de la República del Salvador. Sé que se Pero estamos pronto. En tratativas todavía, hay que presentarlo ante la ONU. Cuestión que Winston sale, para mí Kevin Galdames escuchó así al pasar y se pensó que era una damita y empieza que sus contactos, cuando se entere que es un pedote que trabaja en la construcción como él, está bien, está bien, luego nos encontramos, cabrón, sí. Yo decía, pero ahora no tengo tiempo. Bueno, estoy en Goldsboro y si tú crees que Winston Salem es pequeño, ven a ver este chiquero. Adiós, acuérdense, aquí estamos, cabrones, Kevin Galdames en estos momentos en Goldsboro. Muy bien, Kevin Galdames, firma y sigue pintando. Elsa de Parral, de Chihuahua, México. ¡Hola, Elsa! Ahí está nuestra amiga parraleña que dice, nada más para mandarle saludos tanto a usted como al señor Lagartija, mi estimado señor pirata, decirle que el querido Gepardo este fin de semana anduvo por aquí por casa desde la capital del mundo, Parral de Chihuahua. Sí, Gepardo está chambeando en Ciudad Juárez y ha vuelto a la casa materna, suponemos que para pedir lana, imaginamos que eso. Pero bueno. Pero bueno, todas esas cosas van acompañadas de En realidad dijo que era para verlo. Sí, mami, te extraño, toda la cosa. Pero bueno, ya tiene otro pedo, tiene varo nuevamente para el alcohol. Sé que sí. El Ruco de Cancún, México. ¡Ah, hola, Ruco! No mamen, que chinga su puta madre, menos el señor Lagarto. Todos, dice. Bueno, también el señor Lagarto, dice. No, chinga tu madre, güey. Los que hablan mal de Enrique Bunbury son cabrones cholindrines, aferrados a un solo tipo de rock. Es pinches, una mierda, Enrique Bunbury. Nacos analfabetos, pendejos, hijos de su rebomba, madre cular y marihuana madre. Postdata. Y no me sé ningún puto chiste animalitos navideños. Y esa no es la actitud, No, esa no, esa no es actividad. Lo que pasa es que estaba muy enojado. Es muy difícil cuando uno está enojado tratar de activar algo, ¿verdad? El Pepe Pancho de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Pepe Pancho. ¿Qué pedo, güey? Es en relación a lo que necesitaba la piciosa. La de los PowerPoint. Necesitaba que su negocio prospere, podríamos decir. Aquí tengo los siguientes tips, ¿no? Número uno, debe tener un muestrario móvil de lentes. Muestrario móvil, no. Pero eso suena a tepito, güey. Andas ahí con tu muestrario. Cualquiera, don, cualquiera, cual le gusta. Bueno, número dos, un vehículo donde pueda llevar la madre esa que sirve para revisar los ojos. Usted dice que vaya así a cualquier parte con su consultorio móvil. Efectivamente. Y comience a arreglar los ojitos a la gente en la calle. Gente. Usted se para una esquina, paseó la Reforma y... Usted ve bien, venga, siéntese aquí. Mire, entra la camioneta, una van, ¿no? Como la de Brigada A. Póngale. ¿No? Y entra. Y una vez que entra, vidrios polarizados, lógicamente, para que no se vea la madre que hay dentro y adentro hay un consultorio oftalmológico. No importa eso, porque luego no lo dejan salir de la camioneta. Ah, no sale, Entonces, el que no paga no sale. Le quito los ojos. No, trasplante de córneas, cabrón. Sí. Le pongo los ojos de vaya unos al quien. Bueno, número 3, acudir a las empresas de su colonia o ciudad donde la visión sea muy importante. ¿Por qué chambas donde la visión carece de interés? Tan importante. Uno es un empleado municipal. Póngale que es empleado del ayuntamiento. ¿Para qué mierda necesita ver? No. Si igual los va a chamaquear a todos. Va a decir, espere su turno. O sea, necesita ver. O sea, no vayas ahí. Empleados gubernamentales no necesitan. En Televisa tampoco. En Televisa tampoco. No, importante es, si tú trabajas en maquillaje o algo así, bueno, sí. Pero no hace falta ver demasiado. O sea, ya está. Pero bueno, ejemplo, constructoras. Lugares donde se capturan pedidos o empresas de diseño. Ahí estamos. Nosotros que tenemos muchos diseñadores gráficos, irá de gira la piciosa con los lentes. Sácale los ojitos a cada uno. Lentes para descansar, lentes para ver de lejos, lentes para ver de cerca y lentes para no ver, ¿no? Sobre todo. Dice, bueno, cuestión en este caso, debe presentarse y en esa empresa que visite debe procurar hablar con el dueño o encargado de la empresa y ofrecer la oportunidad de que sus empleados vean mejor con sus lentes y que la empresa les descuente por nómina los lentes y que a su vez la empresa le pague los lentes a la piciosa en 30 o 60 días a planes de pago. Póngale, algo hay que ofrecer, ¿no? Bueno, si hubiera alguna duda más con ella o con otras personas o cualquiera que para ayudar con la marca de su changarro, que me manden un mail a paco-tavares@hotmail.com. Bueno, yo tengo una empresa con presencia en 132 países y aún no puedo entrar al mercado asiático. ¿Qué es lo que debo hacer, señor Paco? Y él va y responde. Póngale, lógicamente, todos los problemas que haya con cualquier chamba. Hola, mis surfistas voladores de punk rock, aquí o Carioca surfista. Hola, Carioca. Pirata y señor Lagartija, lamento si me vuelvo reiterativo con ¿qué pasa, Carioca? A ver. Le da, Carioca. Sí. Nosotros comprendemos que vos eso vuelva reiterativo. Así son los ancianos. Dice, con este tema de dando vueltas y más vueltas, es que no puedo seguir callándome ante tamaña decadencia sin ninguna elegancia del rock en Brasil. A lo que voy, cuando cualquier mierda extranjera de algún pinche género que no sea rock, póngale pop, póngale reggaetón, póngale axé, póngale slanga, póngale lo que quiera, y llega, hay avisos por todas partes, anuncios por doquier, es decir, en carteles por las narices de la gente, enfrente de tu casa, en el periódico, alrededor del globo, en la televisión, en la radio, en todas partes, tu en todos los diarios. Sí. Llévame a ver ¿no? Dice, ¿qué comemos hoy? Y te claro. Dice, propagandas en todos los canales de TV y radio. En cambio, el medio, el primero de diciembre, no el medio. El primero de diciembre vino a tocar a Brasil Deep Purple. The smoke y recién me enteré el 3 de diciembre. ¡Chale! Cuando ya se habían los Deep Purple se habían ido. Dijeron ya demasiado humo sobre el lago. Porque lo único que vi fue un puto cartel todo roto en una pinche calle de Neteroi, aviso del susodicho Joe. Vives en el lugar equivocado. En realidad vamos a ir concretamente a la respuesta que tiene que ver con esto. Hay muchas de las bandas, los grupos y todas esas, generalmente las que nombra por aquí el Carioca Surfista. Sí. que tienen que ver con grandes multinacionales, discográficas importantísimas que tienen una red de llegada de información súper gigantesca, y entonces es imposible, inevitable, enterarte, por ejemplo, que a tu país llega Shakira. Póngale. Tú no puedes no enterarte. Juanes, que póngale. Se ha tomado el año sabático, pero igual la mama. Sí que sí. Póngale, no sé, un ching... Yuchu mismo, o sea, para no decir que son bandas que no nos gustan, entonces por eso le entramos no. Carrilla. Los Rolling Stones. Los Rolling Stones, porque pertenecen a multinacionales importantes. Sí, y hay bandas que fueron realmente históricas, como Deep Purple, recuerdo Die Toten Hosen, que también, tú para enterarte que Die Toten Hosen está en tu país, debes cruzártelos por la calle. Sí. O sea, ¿tú no eres el de Die Toten Hosen? Sí, estamos aquí. Estamos aquí para tocar punk rock. Bueno, esas cosas pasan, ¿no? Y porque, bueno, más allá de que pertenezcan o no a una discográfica importante, muchas veces no se hacen eco los medios, etcétera, etcétera. Eso es a lo que va y tiene que ver con eso. Dice, no puedo creer, me pedí al Deep Purple, dice el carioca surfista. Alguien debería hacer algo al respecto, porque el único género musical que sobrevivirá en caso de que el mundo se desintegre será el rock. Me lo dijo en un sueño el niño elefante. Bueno, espero que la música clásica... Y así será, cabrón. La música clásica también sobreviva. Ha estado Chopin de gira por Brasil y tampoco se enteró. ¡Chale, cabrón! Porque todos lo hacían muerto. Sí, y no, claro, bueno, pero así son las noticias. Esta mañana y pasado, y pasen la bomba, mis voladores de la María Tijuana. La única banda que tuvo alguna divulgación aquí fue Franz Ferdinand, y aún así fue muy poco comparada con la divulgación que tuvieron los Rebeldes. Una porquería mexicana, dice. Sí, bueno, tiene que ver con todo eso que ya explicamos. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. ¿Qué onda? Soy el Plaqui de Saltillo, como Willy México. ¡Ah, hola, Plaqui! Y aquí les voy un chiste, pero digno del interno 761. Ah. Bueno, cuestión que la bronca... Pero para eso está el interno. Sí, pero el interno está medio ausente. ¿Por qué querer quitarle lugar? Porque lo ven que está medio ausente el interno. Bueno. No está cumpliendo con su labor el interno. Yo no sé si está en periodo que está terminando las clases o qué mamada. Está en periodo lermático. O si ha conseguido un culito y está por ahí de mamalón. Está en periodo lermático. Pero ya no tenemos... Sí. Dice, un tipo, ¿no?, se encuentra recostado en un teatro ocupando varias butacas. Así como... Sí. Como de mala gana, ¿no? De piernas, brazos, sobre otras butacas, todo del lanzadote así, como si estuviera descansando en la sala de su casa. Al observar esa actitud, el acomodador le pregunta con ironía, ¿está cómodo? ¿Quiere que le traiga un cafecito, un pan o algo, puto? Y la persona le responde, no, pendejo, llama a la ambulancia que me caí del palco. ¡Chale! Es por andar haciendo mamás sé en el que palco. Sé. Uno se tiene que estar asomando. Claro, güey, de tanto querer mirar de cerca, ahí te caíste. El Chupete de La Paz, Bolivia. Hola, Chupete. Bueno, ya es tiempo de que la verdad sea dicha. El único reemplazo de peso para el Papá Noel de Amado Humberto es el Botija, Coyote, Ugly y Pablo. Son el dúo dinámico de la oficina, llegan juntos, se van juntos, se bañan juntos, van al baño juntos, todos hacen juntos. Y bueno, ¿sabían que a Pablo le dicen el hijo único? Es que... Nosotros, no nos interesa. Nosotros realmente tratamos de decir al Chupete que este programa no sale nada más que para la empresa de póngale, él. Sí. Y que estos chistoretes internos, esas cosas... comprarte una pizarra. Sí. Y unas tizas o un marcador. Sí. Y colocar todos esos chistoretes en la pizarra para que lo vean la gente que le interesa realmente. Claro. Además, nosotros imaginamos que él debe tener intranet. Ah, póngale. Entonces, como en las empresas tienen intranet, se imaginan que en realidad están como en internet. Sí. Y esto le genera como un submundo dentro del mundo, que creen que en realidad es el mundo protagónico. No, pero no nos interesa, ¿eh? Muchas gracias. Valió madres, dice. Bueno, tú comprendes, o sea, hay gente que no, dice, ya no conocemos a tus amigos. ¿Quién carajo es este o este? Entonces, valió. Dice, bueno, y sigue contando cosas, porque él no escucha. No escucha. Uno le habla, pero él sigue hablando encima y le vale madres todo. El Chupete de La Paz, Bolivia. Hace varios años, Marlis trajo 4 o 5 licaones. Se reprodujeron y ahora son 40. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijo de minero, ahí está Bukowski, el de Maraba, tío, Michoacán, México. Le saluda a Champa, Colito, Rey, Rode. ¡Salud por la María Tijuana! Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. No sé para qué me gasto en escribirles otro mail a ustedes, manga de culiados. Realmente, yo no sé para qué se gasta. El informante no del oeste, más. Desde Ohio, Idaho y Connecticut, el informante del oeste, que en realidad está en Utah, pero sí. Bueno, dice aquí, dice, porque les mandé una bocha que nunca leyeron en el aire, pero en fin, resulta que me acordé de un chiste, no, informante del oeste. No, basta de chistoretes. Este programa está llegando a Utah por una cadena retransmisora sensible que hace que no todos los mensajes que tú enviaste hayan salido al aire. Pero los hemos leído todos en Asia Pacífico. Por lo tanto, si no escuchas todas las versiones del programa, es imposible que tú nos critiques de alguna manera. Bueno, es un chistorete de un sapo y una tortuga. Cumple con todo, pero estamos saturados porque si no, este programa se convertirá en un programa de chistoretes y a nosotros nos vale verga. Palomita Forti desde Búfalo, la ciudad del frío del carajo. ¡Ja! ¡Hola, Palomita! ¡Ay, ay, ay! Están aquí, caen ciclones de hielo, güeyes, ando de insomnia severa. Yo normalmente soy una persona muy lermática. Complicadísimo, Palomita de insomnia. Sí, porque deja que hagan. Sí. Dice, me acuerdo que el chat y ustedes me quitaban el sueño, pero ahora son los cartoon llamados Metalocalypse, muy buenos, re buenos, de Adult Swim. Y pues, pelis de HBO, eso me quita el sueño, ya que esta habitación viene con todo. El problema es el siguiente, ¿qué puedo hacer? Porque me da mucha lerma cuando estoy armando partes para, o sea, qué sé yo, algún proyecto en el que ando atrasada. Póngale. Y, bueno, por la puta madre, vengo, me baño y me da sueño. Y la puta tele, carajo, y entonces me quedo a ver la tele. La última vez que dormí 6 horas seguidas fue el lunes. En realidad dormí más, dormí como 12, pero ahora no puedo dormir más de 6 horas seguidas. Y de ahí más me desvelo. Es que son ahora, las 12 esas horas acumuladas. Ahora tengo sueño y son las 8 a.m. Y pues ahora sí me da sueño, pero putos, ya pasó. Mis ojos arden de concha su madre. Bueno, ya les mando mi nuevo look. Aquí es una fotografía, Palomita Forti con el cabello recortado. Sí que sí. Adiós, dice Palomita Forti, que a las 8 de la mañana empieza a dormir. Y debes y consumir pastillas para dormir. Sí, algo debes hacer al respecto. Sí. O apagar la televisión. También, es lo más aconsejable. Sí. El Adolfo de Tucumán. La noticia que hoy llegó a mis oídos me dejó duro. ¿Qué pasó, Adolfo? Mi profe Inés... Se quedó duro. Se quedó duro el Adolfo. Dice, mi profe Inés se casa. Ah. Todavía en mi mente vive la imagen de su morocha, torneada figura, qué graciosa, que se dirigía al verde pizarrón, esas prominentes y turgentes nalgas siempre tan apretadas en un pantalón ajustado. Esas tetitas lisérgicas, sí, con ese lunar ahí, tan sensual, como atrayendo las miradas y diciendo, miren aquí, miren aquí, esa sensual boca carnosa. Ahora Inés pertenece a otro, y no solo a otro humano, sino que también a la realidad, no, a la realidad de otro yo, dice el Adolfo, un antiguo yo, porque que Inés se case dio el golpe de gracia a un conjunto de remanentes de antiguos sueños, esperanzas y anhelos que seguían vivos desde mi paso por la escuela. El Adolfo, de corbata escocesa, pantalones azules, carpetas incompletas, quedó totalmente enterrado. No sentí eso ni cuando dejé de ir a la escuela para comenzar la universidad. Recién ahora, con la noticia de que mi profesora, la cual amaba, libidinosamente se casa, esos Adolfo, Adolfo, trizas. No debes perder las esperanzas. Ay, las esperanzas. Una mujer casada a esta altura es lo mismo. Debes seguir actuando en la universidad como actuabas en la prepa. Exactamente. Que de hecho lo vienes haciendo, así que no te va a costar demasiado. Recién cuando estoy por comenzar tercer año de mi carrera y tengo 20 kilos más que antes, tomo conciencia y me despierto de ese adolescente conflictivo, ebrio y hormonal trip que fue a la secundaria. Mierda, hacía rato que no me desintegraba, que no se me desintegraba un poquito el mundo. El Adolfo de Tucumán, de duelo de recuerdo. Pero todavía no se casó, Adolfo. Se casa. No está eso todo. Quiere decir que hay un tiempo como para que puedas activar. Tú puedes ser el pedote. Todos tus sueños. Que en la iglesia diga, ¿quién no está de acuerdo con esto? ¡Yo! ¡No! ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Porque de esta manera cerraría todos mis recuerdos. Sí. Por favor, queremos filmación de eso. Jonathan de Santo Domingo, República Dominicana. Ja, hola, Jonathan. Me quejo de los políticos corruptos de mi país y de todos los países latinoamericanos. Es que los políticos creen en Santa Claus y no creen en Dios. Fíjate, ¿no? Sí. La frasecita, que no es nada menor, ¿no? Muchas veces hay muchos más creyentes en Santa Claus que en Dios, porque básicamente Santa Claus tiene exposición televisiva y mediática. Ah, sí. Entonces, como que no vamos a creer en algo que no aparece en la tele, ¿no? Claro que sí, güey. Entonces es mucho más fácil creer en Santa Claus. Por lo tanto, los políticos no hacen más que ser un producto de la población mundial, ¿no? Ni más ni menos, mirando televisión y creyendo en Santa Claus. Hay está Jonathan de Santo Domingo, amigo de la República Dominicana. Sara de San Luis de la Paz, Guanajuato, México. ¡Hola, Sara! Ayer cumplí 21 añitos. ¡Pero felicidades! ¡Pero felicidades! Los 21 añitos es porque son... ¡Pero querida! Son años de... Son años de 11 meses. Sí. Está, 21 años, cumpliste... Cumple mucho más rápido. Cumple mucho más rápido, 21 añitos. Añitos se cumplen más rápido. Y hoy me iré a Guadalajara a escupirle la cara al pendejo de Luis y si me da tiempo, orinarle las plantitas a su mamá. Se cuida, besito. Ya está grande, ya hace todas esas cosas. Sí, también queremos filmaciones de eso. Muy bien. Chelatica desde Costa Rica. Hola, Chelatica. Nos enseña que jamás se es costarriqueño, se es costarricense. Costarricense. En algo que tiene que ver justamente... con el costarriceño costarricueño se puede ser, ¿no? También, sí. Gente que siempre ríe para estar feliz. Pero jamás es costarriqueño, es costarricense. Así que aprendan, cabrones. Sí. Si alguna vez en su vida ustedes dijeron, no, porque tengo un amigo costarriqueño, mamadas. No tienen nada. Tendrán un amigo costarricense. Póngale. Bueno, y nos dice que está muy ocupada con la universidad y todo eso, pero igual se ha tomado el tiempo para corregir cierta cosa. Que no tiene que ver con el programa en sí, sino con una cosa que está en la página, que decía... Y no sé qué mamada. ¿Cómo están, maes? Aquí al Chivo Loco. Hola, Chivo Loco. Dice, trabajo en una cierta empresilla norteamericana. Hola, Campanita. No podemos dar nombres. Cierta empresilla norteamericana. Campanita se pone mal. Sí, se pone mal y por eso está totalmente vedado este mensaje. Bueno, estaremos con el Chivo Loco. Sí que sí. En otro momento no va a haber ningún problema. Contaremos en qué empresa trabaja si lo votan. Hola, ¿cómo están? Soy el Foco del DF mexicano que menta madre a quien le chocó el carro y ahora dice que tiene que andar en bus y huele a pedos, a culo, a sobacos y a que, bueno... Siempre nos chocan el carro. Siempre, nunca chocamos. Nunca nosotros, chocamos, ¿no? Nosotros. Nunca somos los culpables de una mala maniobra. Siempre sí, es un pendejo que no nos vio o alguna cosa así. Coincidimos contigo, Foco. Sí, cabrón, tremendo, sí. Todo esto. Hola, soy el viajero de Mar del Plata. Nuevamente. Hola, bueno, viajero. Claro, sigue estudiando el viajero. Muy bien, nos parece muy bien. El Adolfo de Tucumán envía otro mensaje. El fervor del deber mexicano. Quiero quejarme del culero de administración de mi trabajo, ya que la fiesta de fin de... empezaron las fiestas de fin de año en las chambas. Ah, qué chido. Qué chido para algunos, para otros no. Porque generalmente dice esta, por ejemplo, va a caer el lunes, qué mamada, y el martes hay que ir a trabajar. Hablaremos. Que pasaba los viernes. Estaremos detallando esto de las fiestas de fin de año de o que chamba. Caiga el lunes y volver el jueves. Federico el Escandinavo, sí que no, una semana libre una ya. Semana libre, sí, semana que de sí, feria cabrón. Como en España y al carajo come pollas. Aquí está el Federico el Escandinavo, no, que no es el Federico 684 de San Luis Potosí, Argentina. Está por el contacto. Está por, bueno, un chingo de mensajes cabrones. Aquí está la batanjera que no tiene dinero. Batanjera la leche. Batanjera la leche. Batanjera la leche. Tenemos hambre, queremos comer el pan, batanjera. Haz algo al respecto. Ahí está, un beso para la batanjera. Sí, que sí. Señor Lagarto, yo veo todo titular aquí. Sí, en yo veo muy mal la tierra. Está muy turbio. ¿Cómo ve la tierra, cabrón? Mal, muy, muy mal. Pero ¿cómo que muy mal, güey? Espere, que pido reporte a Canarias. ¿Cómo ve la tierra? ¡Mierda! ¡Se rompe la comunicación! Se rompió la comunicación. Carajo, se rompió la comunicación. Ahora quedamos incomunicados. Hasta vaya uno al cuándo. Qué mamada. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por nombre, sus vueltos, por lejos, por se escucha a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Canal Noticias. Cadena 103. Z93. Radio City. Ciena FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Y Radio UM. En España, Costa Latina. Big Radio. UFM. Radio C. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Onda Índalo. Y Radio Sol. En México, Radio Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, Corporativo 9. En Suecia Estudio. En Canal 71 de VHF con el cura fiestero y la fiesta de fin de año. Sé que sí. ¿Lo está organizando o ya está participando? No, ya está participando en la fiesta de laboratorio donde van a hacer la danza de los tubos de ensayo y las pipetas. Y luego se lo beben. No, y luego se lo beben, por supuesto, como siempre. Damas y caballeros, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Estaremos reencontrando el día de mañana, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el ganso salvaje de Cancún Quintana Roo. Sí que sí, ganso salvaje. Un abrazo para el damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo el Caponi de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come coña! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Tengo las llamas de toque. Desde Monterrey, no.